que en diciembre retornara, cuando las nieves los campos tapizaran, y el 10 de mayo con todos mis hermanos a tu ventana un ramo te llevara. No pude complacerte, madre mía, porque un gran nudo mi libertad privaba. Hoy es diciembre, tú ya no me esperaste, porque del cielo tuviste una llamada. 25 de diciembre, no encontré rosas ni azares, solo encontré crisantemos, noches buenas y pesares. Quiero prometerte que iremos el 10 de mayo a llevarte una corona y a rezarte tu rosario. Hacerte, madre mía, porque un gran nudo mi libertad privaba. Hoy es diciembre, tú ya no me esperaste, porque del cielo tuviste un